Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta mañana deseo conversar, charlar con ustedes sobre el poder del Evangelio en la transformación de la mente. El poder del Evangelio en la transformación de la mente. En este capítulo 9 de Hechos, podemos ver en el relato la transformación espiritual, pero también mental, de Saulo, quien era un hombre muy religioso. Saulo, ustedes conocen la historia, un hombre muy religioso que había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres que aún el pueblo judío reconoce como de los principales maestros de la ley en todos los tiempos. Saulo estudió con él la ley. Así que era un hombre muy religioso, un hombre que había estudiado mucho la ley, y que cuando apareció Jesús y los discípulos, y luego de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesús, frente al avivamiento espiritual que se había desatado en Jerusalén de la mano de los apóstoles, Saulo es el líder de la persecución de los primeros discípulos. Tal es así que Saulo participa en el asesinato de Esteban. Ustedes recuerdan que lo apedrearon hasta morir a Esteban, y dice la Escritura que Saulo asentía con su muerte. Después de la muerte de Esteban, los discípulos abandonaron Jerusalén por la persecución que los judíos estaban realizando contra los discípulos de Jesús, la iglesia primitiva, por así decirlo. Y Saulo le pide al sumo sacerdote que le dé poderes y que lo encomiende aún para ir hasta Damasco para seguir persiguiendo y asesinando a los discípulos. Así que nos encontramos con un hombre duro, un hombre violento, un hombre que aún tenía la capacidad de cometer asesinato, un hombre que no se limitaba frente al otro, que era capaz de matar mujeres, niños. Saulo de Tarso, un hombre duro. Seguramente, antes de venir al Señor, tu experiencia fue la misma. No te digo que haya sido un Saulo de Tarso a esas características, pero tal vez antes de venir a Cristo eras un hombre, le voy a hablar a los varones, tal vez fuiste un hombre duro, violento, que ejercías violencia sobre tu esposa o tus hijos, o tal vez fuiste un hombre, un varón alcohólico, o vayas a saber qué cuestión, qué cosa. Y tal vez te conocían como un varón por ser un hombre duro, sin prácticamente emociones, sin piedad. Las hermanas, tal vez antes de venir a Cristo, tenían una vida de sufrimiento, de dolor, de amargura, de baja autoestima. Lo cierto es que el ser humano vive situaciones que producen daños en su sistema emocional, su sistema mental. Ahora le voy a mostrar unas imágenes del cerebro humano, de la mente humana, para que ustedes puedan observar dónde está la mente humana, dónde están las emociones, dónde están los pensamientos, y aún hoy las neurociencias que es la ciencia que estudia la mente humana, aún las neurociencias estudia dónde se registran las operaciones espirituales, como la oración, el hablar en lenguas y otras, otros dones del espíritu en la mente humana. Hoy la medicina, las neurociencias han avanzado tanto que hoy podemos conocer muchísimo de lo que antes no podíamos conocer con respecto a la mente humana. Así que le voy a pedir a mi hermano, si es tan amable, vamos a la primera imagen. Esta va a ser una predicación Biblia-Ciencia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ir Ciencia-Biblia, Ciencia-Biblia, Ciencia-Biblia. ¿Sí? La anterior, vamos un poquito al principio, Van a salir expertos, ¿eh?, en cerebro. Bueno, está bien, podemos usar esto. Muy bien, muchas gracias. El cerebro es tal vez la estructura más compleja del universo. El cerebro está aquí, en el encéfalo, como ustedes saben, y es un órgano que pesa aproximadamente 1.5 kilos, pero que aún es más compleja que las galaxias y los planetas. El cerebro humano, como el resto del cuerpo humano, es creación de Dios. El Señor dijo: tomaré del polvo de la tierra, soplaré aliento de vida. Es decir, Dios creó el cuerpo humano y dentro del cuerpo humano creó al cerebro humano. Siguiente. Ahí. Nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Aproximadamente. ¿Qué les parece? Tenemos para usarlas, ¿no? No codees al que está al lado tuyo diciéndole usa tus neuronas. Tenemos un... Ya Dios nos dio mucho, hermanos, ¿eh? Por eso ayer les decía a los hermanos en el seminario, algunas veces soy muy cauto cuando le digo al Señor, dame más. Porque con lo que ya me dio, es más que suficiente, me parece. Hay que ponerlo en acción. Hay un potencial prácticamente infinito puesto por Dios en nuestro cerebro. 100.000 millones de neuronas, una capacidad de tal magnitud que el cerebro humano puede crear, pensar. Miren, hoy estamos usando esta tecnología, el micrófono, ustedes tienen celulares, internet, enviamos el hombre a la luna, exploramos Marte, el espacio exterior, los aviones. Cada vez que viajo en avión me maravillo cómo el hombre ha logrado un aparato que vuele a 10.000 metros de altura. Eso lo logramos con el cerebro humano. Si no tuviésemos el cerebro que Dios preparó, armó, no podríamos haber creado todo lo que la humanidad ha creado. Siguiente, vamos a la imagen. Ahí, no, déjame la anterior, ahí, muy bien. 100.000 millones de neuronas. Lo que ustedes están viendo ahí es una foto de la mente humana. Cuando en la Biblia el Señor Jesús dice que el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y corazón y con tu mente, ¿te acordás de esa imagen? Con esa red neuronal, el Señor Jesús está diciendo que adoremos a Dios. Quiere decir que adoramos a Dios también con el producto de los procesos neuronales espirituales. Es una red el cerebro. El cerebro en este momento de ustedes, el mío, se está comunicando como una gran red telefónica, llevando información de una neurona a otra neurona. Siguiente. Muy bien. A ver, ustedes me están viendo así. De el lado izquierdo, el universo. Es una foto tomada por el telescopio espacial Hubble, que está aquí orbitando en el espacio exterior, es un telescopio que llega a tomar fotos del universo profundo. En este caso, lo que ustedes están viendo ahí a vuestra mano izquierda es una nebulosa. Es una foto real. Ustedes están viendo a la izquierda una nebulosa en el universo profundo, el cual está en expansión, pero ahí donde ustedes ven en amarillo, en ese lugar se están creando nuevas galaxias y nuevas estrellas. Si ustedes ven luego, ahí salen como unos arbolitos, esos son planetas, soles y planetas. Quiere decir que el universo está en expansión y permanentemente se están creando nuevas estrellas y nuevos planetas. De la mano derecha es una foto con microscopio electrónico de una red neuronal que está en nuestro cerebro. Dígame la verdad, ¿no se parece? Ustedes lo que están viendo donde dice red neuronal, ahí en amarillo, ese es un lugar donde se produce la neurogénesis en el cerebro humano. Ahí, en ese lugar, están naciendo nuevas neuronas. Y lo que ustedes ven como bracitos son neuronas bebés y neuronas que están armándose nuevamente en las conexiones neuronales, armando un nuevo tejido neuronal permanentemente. Es decir, el cerebro está vivo y el cerebro está produciendo permanentemente nuevas neuronas. El mismo proceso que Dios ha puesto para la expansión del universo, Dios lo ha puesto en nuestro cerebro. Quiere decir entonces que Dios le ha puesto al ser humano un poder casi ilimitado. Prácticamente ha puesto un universo en cada uno de nosotros. Eso es la magnitud de la creación de Dios, que sos vos y yo. Esa es la magnitud de la creación. Por eso la palabra dice que para Dios no hay nada imposible, y para que el que cree, todo. Es decir, el poder de Dios conectando a nuestra red neuronal, haciendo que todo sea posible. Si no tuviésemos este cerebro y estas capacidades ya dadas por Dios, no podría hacerlo. Siguiente. Siguiente imagen. A ver. Ahí. Siguiente. Vamos a la siguiente, vamos a ir a la siguiente. Bueno, a ver cómo vamos con el tiempo. Ahí, vamos bien. ¿Qué es esto? Esto es un cromosoma. En los cromosomas, ustedes ven dos cadenas helicoidales y ven unos puentes. Esos puentes es el ADN y en el extremo de cada puente están los genes. Cuando hablamos de genes, cuando hablamos de ADN, es eso lo que ustedes están viendo. Así que ahora cada vez que le hablen del ADN de Dios, el ADN, genes y todo lo demás, ahí está. El ADN es la molécula de la vida. El ADN trae la información de hasta 3 y 4 generaciones hacia atrás, hacia nosotros. Pero no solamente información para que luego se estructure mi piel, el color de mi piel, mi voz, mi estatura. Eso viene de la información genética de mi papá y de mi mamá. Sino que hoy está estudiado que los genes trae información emocional también de 3 y 4 generaciones para atrás. Esto está revolucionando todo, ¿no? Todo el concepto. Quiere decir que lo que la Biblia ya nos enseñaba en Éxodo, cuando el versículo dice visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es porque Dios creó este sistema genético cromosómico. Lo que la ciencia va descubriendo nos ayuda a aún comprender más la Biblia. Miren, a mí me pasa en forma permanente que muchas de las cuestiones que las neurociencias, que es el estudio de la mente, va descubriendo, la genética, y voy a la palabra de Dios y toma una dimensión y entiendo procesos como, por ejemplo, la maldición transgeneracional que les comentaba, entendiendo los nuevos avances en la genética humana. Entonces, cuando hablamos de la transmisión generacional, estamos hablando de la capacidad dada por Dios a través de nuestros genes para recibir información emocional e información física y de todo tipo de nuestros antepasados. Lo cual significa que personas que vivieron hace muchos años atrás en lugares que ni nosotros siquiera sabemos, pueden transmitirnos información hoy. ¿Sí? Entonces, por eso ministramos y los pastores aquí en la iglesia ministran sobre las maldiciones generacionales y ministran las operaciones del Espíritu Santo. Porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra forma de pensar, vienen de información genética de nuestros antepasados. Pero, queridos hermanos y amigos, esto no nos justifica. No le podemos echar la culpa a la genética de todo lo que hacemos. Porque la genética no es determinante. La genética puede influenciar en lo que somos solamente hasta el 10%. Luego el ambiente moldea nuestra mente, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra manera de pensar. Pero el ser humano sigue teniendo la capacidad de decidir. Dios ha puesto el libre albedrío. De tal manera que podemos tener determinados impulsos que nos lleven a cometer pecados, hábitos, vicios o situaciones o cosas de nuestro carácter, pero podemos, a través del libre albedrío, no hacerlo. El ser humano decide qué hacer con el pecado o qué hacer con estas cuestiones. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, a ver. A la siguiente, vamos a otra. Tenemos tres cerebros: instintivo, emocional y neocorteza, ¿sí? Un cerebro instintivo donde están los impulsos más básicos: el impulso sexual, la defensa del territorio, la elección de nuestros líderes, de nuestra pareja. Es muy instintivo. Si no controlo bien el nivel instintivo del cerebro, puedo ser una persona con mucha ira, con mucha violencia. Es instintivo, no piensa. Es el sistema del cerebro que no piensa. Reacciona y actúa desenfrenadamente. Hay personas que tienen problemas en el control de impulsos. No sé si pasa en México, Pastor Harim, acá. Falta de control de impulsos hay también. Muy bien. Muy bien, entonces, estamos emparejados con Argentina. Allá y también tenemos. Muy bien, hay personas que no tienen control de impulso, son violentas, agresivas, iracundas, contestan así. Bueno, no tienen un buen control a nivel instintivo. No pueden regular su cerebro instintivo. Muy bien. Emocional. Esa parte del cerebro es donde están nuestras emociones. ¿Nunca te preguntaste dónde están las emociones o qué son las emociones? Algunas veces las confundimos con, con cuestiones espirituales. No. El espíritu humano de Gabriel se conecta con el Espíritu de Dios y es donde opera el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la dimensión mental, de la dimensión de la psique humana. No estamos hablando de la dimensión espiritual del humano. Está todo conectado y es todo un uno, pero estamos hablando básicamente de la dimensión mental, la psique. Jesús hablaba de la mente, el apóstol Pablo habla de la psique. Aún la palabra alma refiere al concepto de la psique, de la mente. Emoción. Hay un lugar en el cerebro donde están y se producen las emociones, que son sustancias químicas. Las emociones no es un humito que anda por ahí o una nebulosa. No. Las emociones son producidas, sintetizadas por las neuronas y son sustancias químicas que viajan electroquímicamente en nuestro cerebro y hay una glándula que se llama el hipotálamo que recibe esa información emocional, sintetiza unas sustancias químicas que se denominan neuropéptidos y esos neuropéptidos con la información emocional que genera nuestro cerebro emocional, por la sangre, los neuropéptidos viajan a todas las células de mi cuerpo de tal manera que todas las células de mi cuerpo tienen receptores para los neuropéptidos de tal manera que mi estado emocional generado por las neuronas es recibido, captado por todas las células de mi cuerpo. Por ejemplo, las células de mi rodilla son células de hueso. Las células de mi hueso están recibiendo la información de mi estado emocional. ¿Sí? Está todo conectado. Entonces, las células de acá, de cualquier parte, de mi hígado, de mi corazón, lo que sea, de mis riñones, de mi piel, están recibiendo a través de los neuropéptidos la información que están generando las neuronas emocionales. Esto explica entonces las enfermedades psicosomáticas, enfermedades de origen emocional, como por ejemplo la hipertensión arterial, la gastritis, la úlcera, la diabetes, la artritis, la artrosis y otras un montón más. Hasta el 80% y aún les diría más de las enfermedades del cuerpo tienen origen en el estado emocional de las personas. Porque esto es todo un sistema. No es que las emociones solamente actúan a nivel de la mente, sino que están actuando a nivel de todo mi cuerpo. Y entonces, si yo no estoy bien emocionalmente, si sigo odiando, si no he perdonado, si sigo viviendo en amargura, en dolor, en tristeza, todas esas son emociones negativas y profundamente dañinas para todo el cuerpo. Por eso el Evangelio de Jesucristo es tan poderoso. Porque cuando venimos a Jesús, a la cruz del Calvario, la palabra dice que Él lleva todos nuestros dolores, nuestras culpas, nuestras tristezas y amarguras, y se las lleva. Y dice que en Cristo todas aquellas cosas son cargadas en la cruz y yo me convierto en un hombre nuevo. Eso es lo poderoso del Evangelio. El Evangelio transforma, cambia, y eso repercute aún en el hecho que nos enfermemos menos. Siguiente. Ahora vamos a Hechos 9, ¿eh? Quédense tranquilos que cerramos ahí, hay un montón en Hechos 9. Vamos a ir rapidito, otra, vamos porque ahí nos quedan unos minutitos. La siguiente, quiero mostrarles algo que me preguntaba un hermano ayer. La siguiente. Otra más adelante, a ver si está adelante. Seguimos, adelante. Bien, esta. Hay 40.000 neuronas del mismo tipo que están de las 100.000 millones en nuestro cerebro en el corazón. Quiere decir que el corazón no solamente es un órgano que bombea sangre. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, ahí te ponen el corazón del preparado, en el preparado te ponen un corazón en la mesa de disección y ahí vos, así estudiamos los médicos, ¿no? Y nos enseñaba el profesor que el corazón bombea sangre, obvio. Pero los últimos descubrimientos de las neurociencias describen que hay 40.000 neuronas en el corazón. Significa, hermanos, que hay un cerebro en el corazón. Del mismo tipo, con características iguales que el cerebro que toca. Así que ya tenemos, ¿cuántos cerebros? Dos. No pienses en el cerebro de tu esposo. Dice, pero este hombre tiene dos cerebros, ¿y qué le pasa? Muy bien. Este cerebro es un cerebro que capta cuestiones profundas del consciente. Capta sensaciones conscientes profundas. Serían neuronas muy espirituales. Por eso la Biblia está llena de descripciones del corazón, ¿no? Con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Muy bien, hermano, anda muy bien su sistema neuronal. Muy bien. Con el corazón se cree para justicia. No, pero esto es un recurso metafórico. No, no, no. Hoy las neurociencias nos enseñan y nos dicen que podemos creer con el corazón. Es decir, ¿se entiende el concepto? Es decir, lo que la Biblia, muchas cosas dijimos que eran metafóricas y cosas que era para... No, no, no. El corazón piensa. El corazón siente. Y entonces ese versículo bíblico tiene base científica. Así que cuando nos digan que nuestra fe no es científica o no es demostrable, ustedes le dicen, no, la ciencia describe las maravillas de Dios reveladas por la Escritura. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a la siguiente. Siguiente, ahí. Pero como Dios es generoso y le gusta hacer las cosas en abundancia, puso un tercer cerebro. Tres. ¿Se dan cuenta por qué les decía al principio que soy muy cauto cuando le pido al Señor que me dé más? Porque si puso tres cerebros en mí y no sé cuánto usaré. No, Señor, ayúdame a poder poner en funcionamiento toda esta capacidad infinita que tú ya me has dado. Hay un cerebro en el sistema digestivo, 100.000 millones de neuronas en el sistema digestivo. Este cerebro es muy emocional, muy profundo, emocionalmente. Por eso cuando estás nervioso o nerviosa, ¿no? Te agarras la panza, ¿sí? Te agarras, ay, estoy nervioso. Yo me acuerdo, antes de dar un examen en la facultad, ¿no? Mariposas, dice la hermana. Mariposas y, ¿sí? Es un cerebro muy emocional. La serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes que regulan la expresión emocional de la felicidad, se produce en las neuronas del sistema digestivo. Muchas de las personas que sufren depresión es porque el cerebro de su sistema digestivo no está produciendo la suficiente serotonina. Entonces uno dice, bueno, está depresivo pero tiene un problema en la cabeza. No, ahora le vas a decir, no, tenés un problema en la cabeza y acá, en el sistema digestivo. Estos tres cerebros son autónomos, independientes entre los tres. No es que el cerebro de acá arriba ordena a estos cerebros. No, los tres son independientes, autónomos y se comunican dándose información el uno con el otro. en distintas funciones, y eso hace luego entonces lo que sentimos, lo que somos, nuestra personalidad y todo lo demás. Muy bien. Siguiente. Esto es para complicársela un poquito más. A ver, un poquitito más. Esto es misterioso, esto no lo tengo, pero se los doy para que vean hasta dónde la ciencia ha avanzado. Esto es lo último de lo último de las neurociencias. Esto está revolucionando la psiquiatría, la psicología, la farmacología. Está cambiando todo lo que nosotros pensábamos de todo. Los médicos, ¿no? Lo anterior, por supuesto, pero esto aún más. ¿Qué es esto lo que están viendo? El estómago. Dice microbioma humano. No son las neuronas nuestras que están en el sistema digestivo. Lo que ustedes están viendo es el cerebro de las millones y millones de bacterias que habitan nuestro tracto digestivo. Esto no es nosotros. Hasta ahora hablamos de nuestras neuronas, era nuestro cuerpo. Esto es otro. Estas son las bacterias que colonizan todo nuestro tracto digestivo, que hoy la ciencia ha descubierto que tienen ADN. Y hay millones de bacterias que tienen ADN y tienen capacidad de regular mi estado emocional. Se las dejo, ¿no? Porque podríamos hablar un montón, y si abro para preguntas, me imagino todas que habrán. Pero se las dejo para que se las pregunten al pastor Harim. Dice el pastor, a ver, explícame. Ahí se esconde el pastor. Pastor, explícame el microbioma. Se los dejo rapidito, sí, pero rápido. El microbioma, todo ese conjunto de bacterias, tiene más ADN del ADN que tenemos nosotros. Y muchas de las enfermedades como el autismo, la esquizofrenia y la depresión tendrían su origen en la expresión emocional de las bacterias. Pero esas se las dejo para la próxima. O si no, se las preguntan al pastor. Muy bien, no querés, no, esta no. Muy bien. Siguiente. A ver, y vamos a Hechos 9 en cualquier momento. A ver si tenemos alguna más interesante. A ver. ¿Tenemos ahí? ¿Alguna otra imagen? ¿Otra? Ahí. Muy bien, esta me gusta. Entonces, si Dios ha puesto tres cerebros, más el ADN, más todo lo que las bacterias nos pueden aportar y todo lo que somos, ¿qué pasa conmigo? Pero ya recibí a Cristo, ya me convertí. Lo único que puede detener mi sistema neuronal, psicoemocional, lo único, o el único, soy yo. Pero Gabriel, no, sí. ¿Y el diablo? Sí. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Así que, en realidad, si vivo en santidad, no practico el pecado, si soy un hombre íntegro, si estoy lleno del Espíritu Santo, el diablo, afuera, no es un elemento en la ecuación. Dios menos, porque Dios me ha creado con todo este sistema y me ha dado la capacidad, así que Dios tampoco. Y entonces, mi esposa, no. Mi esposo, no. No, pero doctor, mi marido, mi esposo, esto que el otro, y entonces yo no puedo desatar mi... No. Somos especialistas en desplazar nuestras imposibilidades, nuestros fracasos y nuestras culpas. De hecho, lo hizo Eva, ¿no? No, Adán. la mujer que tú me diste. Somos especialistas en transferirle a lo que sea, a México, a no sé qué, a los extraterrestres, a quien sea, la culpa de lo que a mí me pasa. No es que digo que haya extraterrestres, sino es un chiste nada más. Lo único que puede detener el potencial que Dios ha creado en mí son mis traumas y mis heridas emocionales, las cuales normalmente se han producido en los primeros años de mi vida y aún cuando estaba siendo gestado en el vientre de mi madre. Cuando fui rechazado, abandonado, dolido, cuando me pegaron o me insultaron o lo que me haya pasado, o abusado, o violado, lo que sea, eso produce profundos traumas en la psique, en las neuronas del feto y del niño, de tal manera que estas agresiones pueden bloquear la expresión del potencial neuronal que Dios nos ha dado. Por eso, tomo el ejemplo aquí de Pablo, Saulo, un hombre con ira, con violencia. Sabía mucho de la ley, era un gran religioso. Nadie superaba a Pablo, a Saulo como religioso, mas era un hombre violento. Era un hombre que aún podía terminar con la vida de personas. Él estaba en el primer nivel religioso, pero aún así era un hombre lleno de heridas traumáticas emocionales que le convertían en un hombre violento y aún le impedían esos bloqueos emocionales poder entender la revelación de la ley. Por eso es interesante la conversión de Saulo. Porque este Saulo iba, imagínense la ira que tendría, la ira, el odio, son emociones negativas, producto de un corazón herido. Ira, enojo, odio, iba a matar el odio. Eso es producto de frustraciones profundas. Mas dice que se le apareció Jesús en el camino a Damasco. Y dice que vio como una luz y en ese momento él cayó y escuchó esta voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Ahora, es interesante, primero, ¿por qué se cae Pablo? Por la manifestación de Cristo, ¿no? Una teofanía. Dice que fue como una luz, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y en ese momento el poder de Dios impactó en las neuronas de Saulo de tal manera que se cayó y perdió la conciencia porque su cerebro no pudo resistir al Espíritu Santo en la magnitud de la operación divina de Dios sobre su cerebro. Por eso se cae. No sé aquí, Pastor Jarín, pero en muchas congregaciones o lugares, cuando se ora por llenura del Espíritu Santo, muchas personas se caen, ¿sí? Bueno, ¿por qué se caen? Nunca se preguntaron. ¿No le preguntaron, Pastor? No. El Espíritu Santo, ¿pero por qué se cae? Se cae porque es tan poderoso el Espíritu Santo ministrando y operando sobre los sistemas neuronales, que son sistemas electroquímicos. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el Espíritu de Dios entrando, reformateando, cambiando, sanando el sistema neuronal, produce un cortocircuito en el sistema electroquímico del cerebro, de tal manera que la persona cae. Así que pastores pueden ponerle una resonancia magnética a todos los que se caen a ver qué está pasando. Muy bien. Se cae. Se cae Pablo. Y dice que había un discípulo en Damasco y el Señor le dice: anda y orá por él para que reciba el Espíritu Santo. Y mientras que él estaba ciego, vino Ananías y oró por Pablo, por Saulo, oró por él y él fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, es el Espíritu Santo, el poder de Dios, sanando nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestra manera de pensar. No hay nada comparable en la medicina, en la ciencia, en la farmacología, a la operación del Espíritu Santo sobre el espíritu, la mente y el cuerpo de una persona. En esta mañana el Señor desea llenarte otra vez con su espíritu, operar a niveles profundos de tu conciencia psicoemocional para producir esos cambios que aún después de haber recibido al Señor deben de seguir operando en tu vida. El apóstol Pablo dijo: renovaos el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que cuando nos convertimos empieza en realidad la operación de la renovación de nuestra mente por nosotros, ayudados por el Espíritu Santo. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¿Podemos, sí, ministrar al Señor? Muy bien. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde estás. No te distraigas, unos minutitos más solamente. Cierra tus ojos. Olvídate del tiempo, de la hora, de los problemas, del que tenés al lado. Tómate unos minutitos para vos con el Señor. Cierra tus ojos, no te distraigas. Vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesús que envíe de su Espíritu Santo una vez más para ministrar nuestros corazones, nuestras mentes, para que en esta mañana el Espíritu Santo venga con poder una vez más y ya no seamos esclavos del dolor, ya no seamos esclavos de la amargura, de la ira. Ya no seamos esclavos de tantas cosas que nos siguen esclavizando, que te llenan de culpa y de frustración. Vamos a orar al Señor para que envíe de su Espíritu Santo, para que rompa toda cadena de esclavitud emocional. Para que en esta mañana una vez más el Espíritu Santo se mueva en este lugar, transformando aquellas cosas que aún no han podido ser transformadas. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pido que envíes a tu Espíritu Santo otra vez sobre este lugar. Señor, envía de tu Espíritu Santo el poder de la sanidad divina, el poder de la sanidad emocional, el poder del Espíritu Santo para transformar, romper toda cadena de temor, toda cadena de amargura, toda cadena que aún siga encadenando a mis hermanos, haciéndoles creer que son esclavos. Mas tú, Señor, en tu palabra nos enseñas que la verdad nos hará libres. Señor, por esta mañana, ministra a tus hijos y a tus hijos en este lugar para darles sanidad. En el nombre de Jesús. Amén.